contra la corriente. Shadow, voces. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy los estamos saludando desde la provincia de La Rioja, en el noroeste de Argentina. Saludamos y presentamos al equipo. Estuvo esta vez en la producción Candela Blanco, que nos encuentra en estos momentos en los estudios, pero nos está escuchando a lo lejos. Está Pablo Díaz Mayorga en la operación y puesta al aire. Y quien les habla, Romina Gómez. Vamos a estar acompañando este programa, acompañándolos y acompañándolas en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12. Bueno, y les recordamos que este programa está siendo transmitido desde distintos puntos del país. Les contamos que los días lunes estamos saliendo desde los estudios de Radio Pueblo, desde la provincia de Jujuy. Los días martes estamos saliendo desde los estudios de la Colectiva Radio y cada 15 días desde los estudios de Radio Voces. Los miércoles desde Radio Zumba La Turba en la provincia de Córdoba. Los días jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angió en Buenos Aires. Y los días viernes desde La Caterva, también en Buenos Aires, o Radio Estación Sur, cada 15 días desde la provincia de Catamarca. Bueno, además este programa se emite a través de la radio de la red en www.rnma.org.ar y también podés escucharlo en los dial de las radios en distintos puntos del país también, que son las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Podés escucharnos desde Radio Pueblo de Jujuy y Capoma, desde Radio Negra del Bolsón en Río Negro, desde Radio Nehuenché en Chipoleti también en Río Negro y Radio La Colmena de Plaza Huincul de desde Neuquén. En el sur del país también nos podés escuchar desde Radio La Radia, desde Chubut. Bueno, y en Córdoba también nos retransmiten varias radios. En la capital, Radio Zumba La Turba, Radio Roja desde Casa Grande, Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí, en las Sierras Chicas. En Buenos Aires nos podés escuchar desde La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chivarracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz. También nos podés escuchar en provincia de Buenos Aires, desde La Trinchera en Campana, desde La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de amigos y familiares de Luciano Arruga y Radio Libre desde Santa Teresita.

soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas y nos vamos a ir a comenzar a repasar la información prevista para este miércoles 26 de julio y nos vamos a ir a una comunicación telefónica con un compañero de CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos, con quien vamos a charlar respecto a la movilización que se está convocando y organizando desde las distintas redes y agrupamientos de medios comunitarios alternativos y populares de todo el país al ente que actualmente está regulando las comunicaciones. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque los medios comunitarios alternativos y populares de Argentina tenemos una serie de puntos y reclamos para hacer a este ente queremos, bueno, frente a varias negativas de este cumplimiento, nos movilizamos mañana a las 16 horas. Y estamos con Franco. Hola, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, bueno, gracias a vos por estar ahí a disposición para esta comunicación telefónica. Contanos, Franco, ¿cómo viene el debate dentro de la Red Nacional de Medios y sobre todo en relación a Interredes, que es este espacio que se ha construido con varias redes de comunicación alternativas comunitarias y populares en pos de luchar por derechos de los medios comunitarios de Argentina? Bueno, la Red de Medios desde siempre intentando ganar más derechos para los medios comunitarios alternativos y populares desde su conformación como red y más concretamente desde lo que fueron los debates de construcción hacia una ley de servicios de comunicación audiovisual, la 26522 actualmente vigente, siempre intentamos llamar la atención sobre aspectos que nos parecían que iban faltando para hacer de la vida de los medios comunitarios algo un poco más posible. Y ahora, en ese mismo camino, nos hemos juntado en una mesa que, justamente como vos decías, se llama Interredes, que para mí es algo súper positivo, que las redes representativas del sector, de los medios comunitarios alternativos y populares, se estén sentando a dejar de lado a veces algunas diferencias que cuando se discute lo esencial estamos todos del mismo lado. Entonces eso ha generado poder encontrarnos, comunicarnos con todos los referentes de este sector y entender lo que nos falta y lo que hay que pedir y aunar fuerzas para pedirlo. En este caso concreto, que es lo que va a pasar mañana, es un pedido frente al ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, por el tema concreto de los FOMECA, los fondos, los subsidios estos que por ley se deben otorgar a los medios de nuestro sector y que además es un artículo de la ley que sigue vigente. Y lo que ha pasado con la nueva gestión es que se interrumpieron muchos de los proyectos que estaban aprobados e incluso en ejecución. Se interrumpió digamos, la cesión de los fondos que ya estaban concursados y aprobados. Entonces hay muchos medios que necesitan de eso para seguir sus proyectos, que no lo pueden ejecutar, que les corresponde no solo por ley, sino también por haber ganado toda una serie de procesos administrativos de adjudicación. Y lo que es un adicional es que este es un fondo que se conforma con el 10% de lo que se recauda, lo que recauda el ente regulador por la actividad de los medios. Y este fondo... Sí. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, y este fondo te decía, en 2016 no ha sido ejecutado para nada, así que hay algo que se está recaudando, pero que no se está cediendo a donde corresponde, que son los medios comunitarios alternativos y populares. Claro. Franco, ahora, esto es una instancia más en el marco de la discusión con ENACOM, porque desde el espacio Interredes y desde la red se viene realizando otras acciones, incluso se han pedido audiencias, presentado documentación en el ente, o notas con pedidos de estos puntos, y sin embargo hasta el momento no ha habido respuestas, ¿no? Sí, no, en realidad hemos tratado por todos los medios, siempre yendo a los espacios que se nos dan o que nos generamos para poder poner nuestra voz y nuestro punto de vista sobre estos temas. No ha habido respuesta. Estos fondos que tienen que estar ejecutándose ahora no se están ejecutando. El presupuesto de este año no hay noticias, a pesar de que si uno va a la página de ENACOM, aparece el FOMECA, que es este fondo, aparece mencionado y descripto lo que es, y a pesar de que, como te decía, sigue vigente según la ley actual. Las respuestas son pocas, son evasivas, son cosas para ganar tiempo o retardar los procesos. Entonces, bueno, nosotros como una herramienta más vamos a visibilizar este pedido, esta lucha, y explicarle al ENACOM de qué se tratan nuestros medios y por qué nos corresponde lo que estamos pidiendo, y además visibilizar un poco también al resto de la ciudadanía quiénes somos y por qué somos importantes, ¿no? Claro, sí. Bien, Franco, una otra consulta también que tiene que ver con los puntos que están reclamando en el marco de esta movilización de mañana, y tiene que ver con canales de comunicación, canales de TV que ganaron ya concursos públicos, por ejemplo, de televisión digital, y no se han otorgado estas habilitaciones, como así también la persecución legal y decomisos que han estado sufriendo medios, incluso de la Red Nacional de Medios Alternativos, recordamos el caso Antena Negra. Sí, claro, hay una serie de cuestiones que se van sumando, ¿no? Ahora se agrega esto en concreto de los FOMECA, pero se vienen sumando cosas que venimos pidiendo desde siempre, y también cosas que van sucediendo que nos mantienen muy, muy alertas. Sí, el caso, por ejemplo, bueno, canales de televisión que han obtenido su licencia para transmitir en digital, como es el caso de Barricada, y sin embargo no lo pueden hacer. Entonces queremos también explicaciones de, bueno, se hicieron todos los procesos que correspondían, y ahora sucede que en la frecuencia en donde Barricada ganó su adjudicación para transmitir televisión digital, no lo puede hacer porque, bueno, en principio está, si mal no me equivoco, está Canal 13, y bueno, cuestiones más graves como ustedes ya sabrán, en el caso de Antena Negra TV, que sufrió un secuestro de equipos y la posterior penalización del que era presidente de la cooperativa, y digamos una condena a pagar una multa, algo inadmisible desde todo punto de vista cuando se habla de libertad de expresión o de una práctica comunicativa. Es algo que no puede estar nunca pasando por el Código Penal, sino que en todo caso se debe dirimir por vía administrativa o, si querés, por vía civil. Y nos hemos encontrado en este caso con que se ha penalizado la práctica de la comunicación, y concretamente de la comunicación alternativa. También hemos sabido de la radio Sol y Verde, que ha sufrido, digamos, advertencias de ENACOM de que dejen de transmitir porque no tienen la licencia, cuando sabemos que muchos de estos medios no tenemos la licencia no porque no queramos, sino porque el Estado ha sido el que ha tardado, el que ha llegado tarde, el que ha sido ineficiente en cumplir lo que la misma ley decía: plan técnico, llamado a concursos y 33% para sin fines de lucro, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Cumpa, estamos en Enredando las Mañanas, les recordamos a la gente, mañana va a estar realizándose entonces esta movilización, mañana miércoles 27, hacia Elena Com, este ente nacional de comunicaciones que vino a suplantar lo que por ley se creó como el AFCA, o lo que era AFCA, mañana a las 16 horas, entonces, por todos estos puntos que venimos charlando contigo, Franco, y que tiene que ver con el respeto de los derechos a los medios comunitarios alternativos y populares de todo el país. Muchas gracias por esta nota y nos estaremos reencontrando seguramente más adelante con más noticias desde los medios comunitarios alternativos y populares. Así será. Abrazo grande. Un saludo. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Franco desde el Centro de Producciones Radiofónicas de la Red Nacional de Medios Alternativos contándonos más detalles respecto a esta movilización, como decíamos, que se realizará mañana hacia el ENACOM desde el espacio Interredes conformado por las redes de medios comunitarios alternativos y populares de Argentina. Nos vamos a la siguiente pausa musical. Enseguida estaremos con más entrevistas, más información, más noticias para compartir con ustedes. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio. Yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos con más información y nos vamos a ir al bloque latinoamericano. Estamos con nuestro compañero Matías Arriola Silva, del otro lado del teléfono, que nos va a contar respecto a una información que poco conocemos y que la verdad está bueno para conocer y para visibilizar las luchas que los pueblos latinoamericanos van ganando. Hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido al Enredando de este miércoles, de este martes, perdón. Bueno, buenos días, Romina. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, más que nada contar, a lo mejor siempre estamos atrás de la coyuntura y las luchas. Hoy, por suerte, nos toca contar algo que no trasciende mucho, ni el proceso ni el desenlace final, que es la libertad de 7 presos políticos de los pueblos originarios de Guatemala, que estuvieron injustamente detenidos y presos desde hace 3 años y algunos de 2 años y 1 año que estaban presos, privados de su libertad, por defender los bienes comunes y la tierra y el agua y la vida. Es así que, bueno, gracias a las redes que de a poco vamos construyendo, de humanos, no digo de redes sociales, sino de humanos, es que, bueno, hace un tiempo que vengo siguiendo a un medio de Guatemala que se llama Prensa Comunitaria, que también ha estado cubriendo casos de Honduras, que es toda esa zona que está con realidades muy parecidas, incluso parecidas a nuestra realidad. En la entrevista que van a escuchar hablan de Lucía, que es a quien vamos a entrevistar, habla de gente que le plantean que tienen que hacer una mina en su casa, digamos, cuando me contaba, me hacía recordar a Andalgalá acá en Argentina, en Catamarca, donde todo el pueblo que iba a ser parte de una mina a cielo abierto, ¿no? Sí. Bueno, el viernes pasado terminó este juicio donde le dio libertad a los comuneros del norte de Guatemala, de Huahuetenco, y bueno, vamos a estar compartiendo ahora en Twitter un par de links de esta... este medio alternativo que se llama Prensa Comunitaria, por quien quiera ahondar un poco en este tema o escuchar un poco. Hay un videito incluso donde están los testimonios de las personas que están presas, que estaban presas, y también en la página de la red. Después vamos a estar compartiendo el audio completo de la entrevista, que dura casi 20 minutos y nosotros lo tuvimos que editar como para que pudiera salir al aire en el Redando las Mañanas. Dale, dale, perfecto. Bueno, Mati, gracias por acercarnos esta información que anduviste ahí hurgando, porque si no, bueno, difícil de conocer estas noticias, como vos decís. Y bueno, vamos a escuchar entonces la nota, que te voy a pedir que repitas el nombre de la persona y el medio al cual pertenece esta compañera. La entrevista a Lucía Chichín, con un nombre de pueblo originario bastante raro de pronunciar, y que es de Prensa Comunitaria de Guatemala, y también está en Facción Latinoamericana. Bien. Bueno, ahí escuchamos la entrevista. Muchas gracias y nos estamos reencontrando pronto. Un abrazo. Hasta luego. Estamos en comunicación con Guatemala para hablar con Lucía Ichuy, de integrante del Festivales Solidarios y Prensa Comunitaria. ¿Cómo estás, Lucía? Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros que nos escuchan. Pues un saludo, aquí agradeciendo la comunicación para ir acortando distancias. Un saludo fuerte a toda la audiencia y pues les enviamos un fuerte abrazo desde Guatemala. Vale, sí, antes que nada, de alguna manera pedir un poco de disculpas las preguntas, a lo mejor ustedes vienen llevando adelante una lucha súper grosa, importante, y a lo mejor no, desde acá esta pregunta van a ir un poco básicas por el tema de que no estábamos tan al tanto de esa noticia, y bueno, va a tomar luz, por suerte, de, con una gran noticia, que es la libertad de los compañeros que estaban presos, que eran presos políticos en Guatemala. Así que la primera pregunta viene en ese, como para que nos cuentes cómo surgió todo, por qué es que ellos estuvieron detenidos todo este tiempo, ya algunos estaban detenidos hace 3 años, y bueno, eso, cuéntanos cómo era, por qué es que han sido juzgados. Bueno, para empezar, me gustaría comentarles que después de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala vivió una guerra de 36 años con un genocidio, con un asesinato sistemático a toda la intelectualidad guatemalteca, a toda la resistencia indígena, a todo tipo de organización social, sindicatos. Guatemala vivió una carnicería por parte del ejército de Guatemala durante 36 años. Tuvo licencia para asesinar y descuartizar y hacer lo que se le roncara en el país. Después de la firma de los acuerdos de paz, en los años del 96, las comunidades indígenas entendieron y tenemos la claridad completa de que esa firma de paz no iba más que representar la firma de un papel, porque la búsqueda de todo ese genocidio que hubo en el país y era tras los recursos naturales, porque justamente todas las comunidades indígenas de este país nos encontramos viviendo en las áreas más ricas en recursos naturales, el área Quechí, el área Quiché, el área Canjobal. El área Canjobal, que es la que vive en los Cuchumatanes, que es pues un área muy rica en minerales, que es de donde pues se viene la historia de los compañeros del norte de Huehuetenango. Para empezar, después de toda esta vorágine de matanzas y despojo en Guatemala, se vino toda una serie de organizaciones por parte de la sociedad civil, de la sociedad indígena y mestiza de Guatemala. Es una consulta comunitaria que inició todo este tipo de actividades en el 2005. Entonces, las poblaciones canjobales y del norte de Huehuetenango no fueron la excepción. Se organizaron en consulta comunitaria para manifestar de manera unánime su negativa y su rechazo a los proyectos hidroeléctricos y mineros, porque todos lo sabíamos, todo este genocidio, todo este desplazamiento, todo este odio que había, aparte del desprecio y el racismo por parte del Estado de Guatemala, también lo que hacía y lo que buscaba principalmente era la expropiación de tierras a comunidades indígenas y mestizas que viven en distintos lugares de este país. Y bueno, entonces así comienzan los pueblos del norte de Huehuetenango a defenderse con la consulta comunitaria, y a pesar de esta consulta comunitaria, desde los 2000, 2005, los gobiernos pues toda esta aprobación a licencias extractivas, mineras, hidroeléctricas, a pesar de que la población de manera organizada y pacífica ha manifestado que no quiere proyectos hidroeléctricos y mineros en su territorio. Y yo siempre doy el ejemplo básico de qué pasaría si alguien llega y te dice, bueno, en este caso el Estado, que van a implementar una mina en medio del patio de tu casa. ¿Qué haces vos? Vos decís que no querés, porque vos tenés todo el derecho de decidir sobre qué querés que pase en el lugar donde vos vivís. Es por sentido común. Bueno, y una concretamente, ¿cómo era la, en qué consistía este armado de causas, más o menos? ¿Cómo, bueno, a modo de, claro, de saber? Las personas indicadas en estos delitos son bastantes. Quiero comentar que para de manera rápida, en el 2012 hubo un estado de sitio por parte del gobierno de Guatemala en Santa Cruz Varillas, y bueno, ahí detuvieron a 16 personas de Varillas Huehuetenango, o sea que ya hubieron 16 personas implicados, acusados de terrorismo, de coacción, de instigación a delinquir, de obstrucción a la justicia. Y en el caso de estos 7 señores que estaban detenidos en el preventivo de la zona 18, 1, 5 y otros 12 en el preventivo de la cárcel de Huehuetenango, pues Ellos son Maynor López, que está detenido desde el 2013, Ermitaño López, Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro de Varillas, Huehuetenango, todos ellos sindicados desde el 2015, y el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar de Santa Eulalia, Huehuetenango, todos ellos también sindicados desde el 2015. Los delitos que se les imputaba a ellos era plagio y secuestro, que es un delito sumamente grave dentro del sistema penal guatemalteco, instigación a delinquir, obstrucción a la justicia. Eran alrededor de siete delitos, de los cuales a ellos se les imputaba una serie de... Nos tocó acompañarlas a audiencias durante 15 días, que además fue un proceso sumamente tedioso, cansado, donde las comunidades indígenas tuvieron que hacer, del norte de Huehuetenango, tuvieron que hacer un esfuerzo increíble para poder acompañar, porque queda a 500 kilómetros de distancia la comunidad indígena donde ellos son al juicio. Y entonces era, como te decía, pues un para la gente era sumamente chistoso escuchar la cantidad de incongruencias, de comentarios que daban los testigos. Y entonces a la larga pues sí teníamos nosotros mucho miedo del resultado de la sentencia, y pues esperamos alrededor de 4 horas para que nos dieran la sentencia. Era una sala llena. Hubieron visitas y autoridades indígenas de todo el país pendientes, el país estuvo pendiente de la sentencia, porque era un juicio sumamente toral e importante, porque si se daba una sentencia condenatoria, quería decir que iba a ser un precedente para todas las autoridades indígenas de este país y también del mundo, me atrevo a decirlo, porque nuestras formas de organización a nivel indígena latinoamericano son muy similares. Son asamblearias, son pues de colectividades, de decisiones entre todos, y eso es lo que estos estados no entienden, sí, en realidad. Y ya que nos andamos un poco a la visibilidad y el apoyo que tuvo de la sociedad, ¿quieres contar el proceso de que llevó, digamos, a que quedaran libres hace poquitos días en Guatemala? ¿Cómo fue el proceso y cómo vivió el pueblo guatemalteco y las organizaciones sociales esta gran victoria? Claro. Bueno, para empezar, digamos, se tenía toda la información, porque hay compañeros de prensa comunitaria que han acompañado desde hace muchos años el norte de Huehuetenango, que incluso han vivido ahí, que han vivido en las comunidades, compañeras de la prensa comunitaria. Y entonces se tenía todo un contacto de un conocimiento de cómo es el funcionamiento organizativo. Y entonces, a partir de eso, es que para nosotros, en el caso de Festivales Solidarios, es que hemos decidido acompañar esta lucha y visibilizar a partir del arte. Nosotros somos un colectivo que trabaja memoria histórica, defensa de la vida, y el eje transversal y nuestra génesis es la prisión política, porque como te comentaba al inicio, pues yo viví la prisión política y la criminalización de un ex compañero de vida que fue pues criminalizado, individualizado de una protesta. Y entonces a raíz de eso es que nosotros decidimos que el arte iba a ser una herramienta para la denuncia, y entonces decidimos a partir de ahí pues visibilizar el caso. Hemos venido trabajando la prisión política desde el 2013, los compañeros vienen y los detienen en el 2015, y entonces a partir de eso sí hemos hecho pues una serie de trabajo de visibilizar. Trabajamos también justo con la prensa comunitaria una campaña de visibilización que se llamaba Campaña Internacional por los Presos Políticos del Norte de Huehuetenango, que consistió en hacer una caricatura de cada uno de los rostros de los compañeros que estuvieron criminalizados. Y fue sumamente, pues, interesante poder ver la respuesta que a partir, digamos, de buscar otras formas creativas de denunciar la prisión política, pues la respuesta fue bastante, bastante acertada. Hubo mucha solidaridad, hubieron colectivos internacionales, hubieron esfuerzos de sobremanera. Además, cabe mencionar que no solamente nosotros hemos acompañado el proceso, sino han habido muchos esfuerzos de otras organizaciones individuales y colectivos en Guatemala para visibilizar la prisión política, que es realmente un fenómeno espantoso, sumamente duro, que se está viviendo en los últimos 10 años de Guatemala como la técnica y la norma para dividir, para criminalizar y acabar con la protesta social. Bueno, Lucía, muchas gracias por esta nota que estamos recibiendo de acá Argentina. Nos solidarizamos con toda la lucha que están viviendo, sus 36 años de lucha también. Acá también hay media minería, acá también hay pueblos originarios y lamentablemente los estados que todavía siguen siendo colonias del imperio, bueno, vivimos situaciones muy parecidas. Solo me resta la última pregunta, que es una pregunta libre para que tú agregues lo que quieras o crees, consideres necesario agregar a esta entrevista. Bueno, para este sería un mensaje para todos los hermanos que nos escuchan en toda la Latinoamérica, en distintos lugares, en distintos espacios de este país, de esta patria grande, la Latinoamérica, a que nos articulemos, a que dejemos pues esos infantilismos políticos, esos protagonismos de querer figurar, de querer aparecer. Yo creo que esta lucha que hemos vivido acá en Guatemala, muchos hermanos las han vivido allá, y es importante que comencemos a construir de manera articulada, de manera organizada, y también que empecemos a construir a partir del amor, de la solidaridad, del apoyo mutuo. Y eso es lo que tendría yo para dejarle a todos los hermanos. La prisión política es algo muy doloroso, es el castigo máximo, digamos, la pena máxima de criminalizar, porque tiene junto con ella la difamación, la calumnia, la desintegración familiar, el despojo de tu individualidad y muchas cosas dolorosas, pero que a partir de la solidaridad, el apoyo mutuo se pueden combatir y pues eso, generar un poco más de conciencia y de solidaridad con la prisión política que se vive en distintos países de Latinoamérica, porque es un fenómeno horrendo. No debería de haber presos políticos nunca más en ningún lugar de este país. Te comento también que acá en Guatemala, justo con esta victoria, hemos podido encontrar más casos de prisión política, así que tenemos en Guatemala sentencias para presos políticos de 150 años acusados de terrorismo, autoridades indígenas de San Juan Zacatepeques por oponerse a la construcción de la cementera y del anillo regional, una carretera grande. Entonces la prisión política continúa, esto no termina ahora, hay mucho trabajo por hacer y es mucho más fácil si lo hacemos articulado. Bueno, Redando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las noticias de Guatemala acá al sur de nuestra patria grande. Un gran saludo desde Argentina. Enredando las Mañanas, compañeros. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí estaba entonces la realidad guatemalteca, esta información que nos llega desde este medio comunitario, prensa comunitaria, y que bueno, poco se conoce, ¿no? Y que gracias a la difusión a través de los medios comunitarios conocemos de esta realidad, de las luchas y también de estos triunfos que de a poco van logrando los pueblos latinoamericanos. Gracias de nuevo al compañero Matías que logró esta entrevista. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, ya estamos con invitados en el estudio. Vamos a estar hablando del cooperativismo y la situación de estas empresas autogestionadas en el marco de este nuevo gobierno y sobre todo la situación respecto a los servicios, digamos, la prestación de los servicios y el tarifazo. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ay, este

Bueno, seguimos aquí en noticias, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, las noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a seguir con más información. 31 minutos pasan de la hora 11 y nos vamos a ir a más información. Como decíamos, Peña Nieto estaría visitando la Argentina este mes. El presidente de México se reunirá con Mauricio Macri. Buscan recomponer la relación bilateral, por lo menos esto es lo que se ha conocido como la idea de la visita de este presidente. Nos vamos a ir nosotros a dialogar con Mónica, mexicano. Ella es miembro de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que van a realizar una actividad en Plaza de Mayo y en Cancillería también en el marco de la visita del presidente mexicano. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día, compas. Muchas gracias por atendernos. Bueno, preguntarte por un lado también un poco para conocer un poco el trabajo que ustedes vienen realizando, de qué se trata la Asamblea de Mexicanos en Argentina, quiénes son y cuál es el objetivo de esta organización. Bueno, somos un grupo de mexicanas y mexicanos que desde hace más o menos 3 años y medio venimos trabajando, intentando ser un puente entre las dos geografías, acercando las distintas experiencias de lucha para que se puedan conocer, ¿no? Cómo la gente resiste, ¿no? Los embates del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? De estos gobiernos opresores y, bueno, denunciando sobre todo la situación terrible de violaciones a los derechos humanos sistemática que viene cometiendo el gobierno mexicano desde hace muchos años. Uh-huh. Por supuesto, en este marco, Peña Nieto tiene mucho que ver en esto, ¿no? Como presidente del país, y por eso ustedes van a estar realizando esta actividad en Plaza de Mayo y en Cancillería para, bueno, visibilizar también la responsabilidad política de Peña Nieto en lo que ocurre en México. Claro, hay que decir que en los años que lleva Peña Nieto gobernando se han contabilizado más de 65.000 asesinatos, más de 10.000 desapariciones forzadas y, bueno, hay un número indeterminado, pero que se cuenta en miles de denuncias por tortura en México. Esto sumado ya a la crisis humanitaria que venía del sexenio pasado con Felipe Calderón, lo cual, bueno, evidencia una situación gravísima de una crisis humanitaria en México. Entonces, bueno, poder mostrar el repudio a la presencia de este presidente, bueno, que además llegó a la presidencia por un fraude electoral, ¿no? Y bueno, poder convocar al pueblo argentino que siempre se ha solidarizado con las causas mexicanas. Vamos a estar el viernes 29 a partir de las 10 horas en Plaza de Mayo. A las 11 va a haber una conferencia de prensa y, bueno, nos desconcentramos ahí y nos volvemos a concentrar en Plaza de Mayo a las 16 para marchar a Cancillería. Las consignas, digamos, que se levantan es fuera Peña Nieto de la Argentina, alto al terrorismo de Estado en México, y algo importante que queremos destacar, ¿no? Es echar abajo las reformas educativas que Peña Nieto quiere implementar, que, bueno, eso fueron como el motivo de la reciente masacre en México, ¿no? En Oaxaca, ¿no? Donde los maestros de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, se manifestaron y fueron reprimidos, dejando más de 13 muertos y muchísimos heridos. Entonces, bueno, también la consigna que levantamos es abajo las reformas educativas de Peña Nieto y de Macri, porque entendemos que estas políticas privatizadoras, ¿no? No solamente se están aplicando en México, sino en toda la región de Latinoamérica, y vemos con preocupación gran similitud en las políticas que se están aplicando acá en la Argentina. Entonces, a eso también le sumamos, bueno, abajo a los tratados de libre comercio que justamente Peña Nieto viene a firmar, algunos tratados en ese sentido, ¿no? Bien, Mónica, en este marco de las relaciones latinoamericanas, ¿cómo ven ustedes que se van construyendo estas alianzas entre las distintas organizaciones, ¿no? Como vos lo mencionabas, hay un avance neoliberal en este sentido en todo Latinoamérica. ¿Cómo analizan ustedes, como una de esas organizaciones, como Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, los vínculos entre las distintas organizaciones latinoamericanas que buscamos justamente frenar esos avances? Claro, bueno, en México ha empezado a haber una serie de reformas estructurales, ¿no? Donde la reforma educativa es una de ellas, y, bueno, es parte también de los intereses de las grandes organizaciones internacionales, ¿no? Como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que dictan estas esta necesidad, digamos, de reformular, ¿no?, las estructuras de los países para poder avanzar en el sentido de la privatización. Acá lo que se está discutiendo es la entrada de la Argentina al Tratado Transpacífico, ¿no?, que bueno, que se está firmando ya ahora en México y que sería la puerta para lastimar, digamos, ¿no?, a toda América Latina. Y bueno, en ese sentido también es un esfuerzo de parte de las organizaciones sociales poder hacer esta lectura no solamente por país, ¿no?, de cómo nos afecta, sino como región, entender eso, que bueno, que así como en el Plan Cóndor se abarcó toda la, fue un plan político para toda la región, ¿no?, para dominar los territorios, nosotros creemos que es la misma lógica, ¿no?, de dominación de los territorios, de privatización, la apropiación de nuestros recursos naturales, de nuestra fuerza de trabajo, y bueno, si la ofensiva es regional, la resistencia tiene que ser también regional, ¿no? Tenemos que pensarnos como Latinoamérica. Uh-huh. Bien, ahora respecto más en relación a lo que está ocurriendo en México, ¿cuáles son, si hay novedades o avances en lo que tiene que ver con lo que fue la represión a los maestros? ¿Cómo está esa lucha hoy en día en Oaxaca? Pues los compañeros maestros de la coordinadora, junto con los padres de familia y otras organizaciones que los acompañan, siguen resistiendo. Siguen las mesas de negociación, ¿no?, donde se intenta discutir y echar abajo la reforma educativa. Los maestros y los maestros han sido claras en esto, ¿no?, que lo que se tiene que discutir es eso, ¿no? No se puede aprobar una reforma de ese nivel, ¿no?, con el gran descontento de la gente y con la movilización que hay en la calle, no puede ser aprobado así. Entonces, bueno, siguen los paros en las rutas, ¿no?, sigue habiendo presión por parte de las maestras y, bueno, estamos esperando, ¿no?, que el gobierno echa atrás esta reforma y, bueno, la resistencia continúa. Perfecto. Y bueno, también consultarte respecto a los 43 jóvenes desaparecidos, que nos comentes también que si hay alguna novedad al respecto, cómo está ese caso también. Bueno, justamente hoy se cumple meses de la desaparición forzada. Sí. Acá en Buenos Aires vamos a estar presentando un documental en el Centro Cultural de la Cooperación a las 7 de la noche, uh-huh, que habla de la participación del ejército en la noche de Iguala, ¿no?, en la masacre, uh-huh, la desaparición y ejecución de los compañeros de Ayotzinapa. Uh-huh. Y bueno, lo último que ha pasado en el caso es que el gobierno quiere instalar, ¿no?, una verdad, una supuesta verdad histórica que dice que los chicos fueron llevados por el crimen organizado, ejecutados y quemados. Diversas organizaciones internacionales, entre ellos el equipo argentino de antropólogos forenses, sí, han demostrado mediante numerosas pruebas científicas que esta versión no se sostiene, ¿no?, científicamente, no hay manera de que esto haya podido ocurrir. Entonces, bueno, se apunta a que se abran otras líneas de investigación, entre ellas esta, ¿no?, como la participación del ejército en la desaparición de los 43 chicos. Y bueno, nosotros junto con los padres de familia continuamos exigiendo la aparición con vida de nuestros 43 y justicia para los masacrados. Uh-huh. Bien, bueno, Mónica, bueno, desde ya agradecerte por la comunicación. Antes de despedirte quisiéramos que nos repitas la convocatoria entonces para este 29 en el marco de la llegada de Peña Nieto a la Argentina. Claro, bueno, invitarlos a que se sumen a la página de la Asamblea en Facebook, es Asamblea de Mexicanos en la Argentina, donde continuamente subimos información. Bien. Y la convocatoria es para este viernes 29 a las 10 horas, nos encontraremos en Plaza de Mayo, a las 11 hay una conferencia de prensa y algunas actividades culturales, y a las 16 nos volvemos a concentrar en Plaza de Mayo y marchamos a Cancillería. Bien, bien, perfecto. Bueno, Mónica, un abrazo para ti, para toda la gente de la Asamblea y, bueno, sigan contando con la red de medios alternativos para difundir las actividades y las convocatorias. Un abrazo para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, compas. Un abrazo de vuelta. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Mónica, miembro de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina. Como mencionábamos, se van a estar realizando actividades en Plaza de Mayo y en la Cancillería el próximo 29, porque está llegando el presidente mexicano Peña Nieto a nuestro país a reunirse con nuestro presidente Mauricio Macri en el marco de una serie de tratados de comercio, básicamente, que van a realizar. Y, por supuesto, bueno, la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas quiere visibilizar la responsabilidad política de este presidente Peña Nieto en la serie de delitos contra los derechos humanos que está habiendo en México. 65.000 asesinatos, nos mencionaba Mónica, miles de denuncias por tortura, miles de desapariciones de personas viven y están en un gobierno democrático, ¿no? Esto lamentable, pero es real. Nos vamos a la pausa, 42 minutos pasan de las 11, estamos llegando ya al tramo final de esta Enredando las Mañanas de 26 de julio. Sale el sol, miren cómo brilla. Sale el sol, es esa piedra amarilla. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol. Gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz. La casa va desperezándose. Al plácido domingo, mientras sale el sol. Sale el sol. Para mí, para el vecino de al lado. Abran las canillas ya. Abrí tu corazón. Nuestro amor germina. Gracias al sol, la piel se nos quemó. Cortinas ya, corazón. Nuestro amor germinó, oh, oh, y todo gracias al sol. La piel se nos quemó. Se nos quemó. Nadie, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, y nadie es tan rico que no tenga nada para recibir. Recibir en el medio de la frente el sol como está. Nadie es tan rico que no tenga nada para recibir, y nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Para dar, quien se escape del radar cosechará sepa sembrar. Sale el sol, manda sus rayos. Sale el sol, sale el sol. Mejor me callo. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raja. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa de este martes 26 de julio. Estuvimos aquí en los estudios Romina Gómez, quien les habla. Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco estuvieron en la producción. Pablo un ratito en la operación y puesta al aire. Y luego tomó la posta en la operación y puesta al aire Yago Avellaneda, que está actualmente todavía con nosotros. Les voy a recomendar dos notas que fueron publicadas por ANRED, la agencia de noticias redacción de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden visitar la página www.anred.org. Allí hay dos notas interesantes. Por un lado, una respecto a la presencia de glifosato en el río Paraná. Es una investigación científica que volvió a demostrar lo que denuncian los pueblos fumigados, que es la contaminación causada por los agrotóxicos que se utilizan para la fumigación, especialmente de todo lo que son los campos sojeros. Este es el insumo principal, los agrotóxicos, del agronegocio. Y sabemos que toda la zona, por ejemplo, de lo que es Entre Ríos, por ejemplo, es una zona que en los últimos años ha visto un desarrollo del agronegocio descomunal. Bueno, en esta ocasión hay un estudio que fue publicado por un ente internacional que informa resultados preocupantes respecto a la presencia de glifosato en el río Paraná. Es decir, no es biodegradable como pretenden sus fabricantes, sino que puede considerarse pseudo persistente. Aún el caudaloso Paraná no alcanza para procesar la contaminación que surge en los campos poblados con cultivos transgénicos. Y esta es una nota que comparte ANRED y que está escrita por Eduardo Soler de Com Ambiental, y es un estudio que fue difundido por el periodista Patricio Elei Sergi, quien accedió al trabajo realizado por investigadores del CONICET. Bueno, y también otra de las notas respecto a una información que se conoció en el día de ayer, por mayor control para la sociedad argentina, el gobierno utilizará datos personales de la ANSES. Y ayer el gobierno nacional anunció, mediante una resolución en el boletín oficial, que la Secretaría de Comunicación Pública va a utilizar nombres, apellidos, domicilios, teléfonos, direcciones de email, estudios realizados, etcétera, para instrumentar, como lo llaman, instrumentar las políticas de comunicación. Así es la publicación en el boletín oficial. La medida genera fuertes polémicas, por supuesto, en torno al incremento del control social que pone en riesgo las libertades democráticas. Bueno, y en los primeros párrafos de la información, que como les decíamos está compartida por anred.org, dice, bueno, esta publicación fue presentada por la Secretaría de Comunicación Pública, que conduce Marco Peña. La misma va a tener acceso a una amplia base de datos que tiene el ANSES. Esto fue publicado en el boletín oficial, por lo tanto es una resolución aprobada. Entre las primeras voces en cuestionar esta medida se expresó la de Nicolás del Caño, que él es ex candidato a presidente del Frente de Izquierda, y los trabajadores del FIT. Es un avance contra la libertad democrática, dijo, y continuó que no parece que es que no le parece inmiscuirse en los asuntos personales de cada uno por parte del Estado, no le parece algo bueno, ¿no? O no le da buena espina, podríamos decir. Bueno, también en esta nota se publica parte del boletín oficial donde se manifiesta esto, ¿no? Que los datos van a ser para instrumentar políticas de comunicación, según lo que se anuncia. Bueno, y estamos llegando casi al final del programa de hoy. Les recordamos que estuvimos transmitiendo desde Radio Voces desde La Rioja, que este programa también se transmite los días lunes desde Jujuy, desde Radio Pueblo, los miércoles desde Radio Zumba La Turba, bueno, los martes también cada 15 días La Colectiva, estamos ahí turnándonos en la información. Los miércoles decíamos desde Radio Zumba La Turba, así que mañana vamos a estar esperando a los compañeros y compañeras de Córdoba. Los jueves estamos transmitiendo desde La Retaguardia junto a Luis Angió, y los días viernes también hay un enroque ahí entre La Caterva de Buenos Aires y Radio Estación Sur desde Catamarca. Bueno, y atención porque está llegando ya un nuevo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que la Red de Medios hace año a año un encuentro abierto para, bueno, compartir experiencias, talleres, un encuentro, digamos así, amplio de lo que son los medios comunitarios alternativos y populares que conforman la Red Nacional. El encuentro este año va a ser en la ciudad de Posadas, en provincia de Misiones, los días 12, 13 y 14 de agosto. Se va a realizar en el anexo de la Facultad de Humanidades. Es el 13º encuentro ya o 13º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Para quienes les interese participar, inscribirse, etcétera, pueden escribir a 13 con número encuentro@rnma.org.ar y también visitar la página www.rnma.org.ar/encuentro/inscripción y allí pueden ya inscribirse. Para más información también pueden visitar nuestro Facebook 13 Encuentro RNMA, el 13 siempre con número. Bueno, con esta última información nos estamos despidiendo ya del programa de hoy. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de la red de medios que andan dando vuelta por ahí del otro lado, escuchando el programa. Mañana nos estaremos reencontrando desde los estudios de Radio Zumba La Turba. Recuerden que este programa se emite de lunes a viernes de 10 a 12 por la radio de la red de medios. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Estos edificios pues...